Un podcast más. Hoy presentamos Fallecidos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Y me encuentro aquí con mi querido amigo Nico West. ¿Cómo está? Como cada jueves, yo muy bien. Y estamos aquí en los sonidos y controles con el amigo Cabezox. Sí, que también hay que presentarlo porque es parte de nuestra vida. Ahora ha venido a trabajar, pues. Nosotros vamos a remarcar ese día que no vino a trabajar. Todos los capítulos, hasta que se acabe la primera temporada. ¿Y usted, cómo estuvo su semana, pues? Oh, buenísimo. ¿Sí? Sí, porque, mire, a pesar que yo no soy muy fan del fútbol, a pesar de que no soy nada fan del fútbol... A mí no me gusta. A mí tampoco, pero hay que recalcar que estos locos fueron campeones después de 100 años de no haber ganado ni una vez. Fueron campeones, ¿sí o no? El árbol. y es una alegría para la gente. Ve, ahí tiene sonidito. Nuestro DJ es futbolero, po. Sí, pues él andaba ahí carreteando en la Plaza Italia, dado vuelta ahí. No tan así, pero... estaba carreteando conmigo por lo menos, pero no estaba tan dado vuelta. Estaba en drogas, eso sí. Yo recuerdo haber estado un poquito peor que él. Y eso que usted no es fan del fútbol. Sí, pero había que aprovechar, pues. Era la ocasión. Mire, vamos hoy al capítulo de hoy. Vámonos al capítulo de hoy. Son fallecidos. Fallecidos. Y nos vamos a ir primero con un grande, un rey. El más grande. Grande no. Incluso de corazón. Sí, pues tiene un corazón muy grande, literalmente. Nos vamos con Elvis Presley. Y grande también porque en el último concierto también estaba medio grande. Ah, sí, pues. Estaba como hinchadito, estaba más inflado que Flaite con Ferrari. Oiga, que anda chistoso hoy día. Uy, sí, ando dicharachero. Es que, ¿sabe qué? Y así personalmente estoy en una pega nueva. Ah, mire qué bueno. Me han salido las cosas bien. He viajado a aquella gran nación que usted conoce. Ah, mire, le aprovechamos de mandar un saludo a aquella gran nación. Aquella gran nación de Rancagua. Sí, bueno. ¿Qué nos escuchan desde allá? Qué bello país allá. Qué hermoso país, qué limpio país. Sí, bueno. Pero continuemos con el tema. Estábamos hablando de Elvis Presley. Elvis falleció, digamos... como en realidad como la mayoría de los músicos que conocemos, por una sobredosis. 14 drogas mezcladas en su cuerpo junto con la cardiomegalia desencadenaron nada más y nada menos que en su fallecimiento el año 1977, el 16 de agosto. Había que remarcar la fecha también. Sí, 16 de agosto del 77. Y bueno, el último concierto él lo vimos bastante hinchadito, fue penoso. Sí, pero yo lo que más recuerdo de ese concierto era que estaba Elvis tocando el piano así, ya, sopeado, completamente sopeado, así, como que si hubiera corrido una maratón. De hecho, tenía una toalla entre medio. Sudaba un destilado de drogas. Sí, un ¿tú destilado te tomabas de eso? Bueno, ¿con qué se drogaron? Me pegó unos tri, me pegó un saque y me pegó unos chicotas, chichimumares. Algo así, pero yo creo que Elvis dejaba chico a ese, sí, a ese flight. 14 drogas, no es para menos. No es para menos. Como un rey, pues. Y había un detalle en ese concierto también, de que un hombrecito ahí, tenía el micrófono para Elvis mientras tocaba. O sea, el weón no tenía un atril que le pusieran nada. Tenía un hombre con un micrófono en su mano para que Elvis cantara. Como un verdadero rey. Sí, pues. Y al lado, un vaso de Coca-Cola. Un exquisito vaso de Coca-Cola. Para seguir echándole mierda al cuerpo, digamos. Oiga, no me ofenda la... ¿Qué fue? ¿Qué era eso? Parece que Cabezox también consumió varias de las 14 drogas. que tenemos ahí en el prontuario de Elvis. Oiga, ¿y qué tal si nos vamos con un temazo de Elvis? ¿Cuál sería? De Elvis. Ah, tenemos que presentar. Ah, ¿lo elijo yo? Bueno, sí, lo elijo usted, yo. Usted lo tiene que elegir, pues. Yo se los traje nomás. Mire, me voy a quedar con Hound Dog. Yeah. Con ese me como que me sube el ánimo. Y porque canto muy mal. así nos da me gusta el Vámonos con ese, ¿le parece? ¿O queréis irse con otro? No, me parece. ¿Sí? Por algo se lo traje, pues. Ya, sí, pues. Ah, para que la gente sepa, yo le traje como unos 4 o 3 temas de Elvis, pues. Preséntelo usted entonces como el rey merece. Y aquí nos vamos con un tema de Elvis Presley, Hound Dog, aquí en un podcast más. You ain't nothing but a hound dog, to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, to cry all the time. Pero qué temazo de Elvis, pues. Sí, lástima que íconos y reyes como Elvis ya no estén entre nosotros. Sí, pues el problema también es que este hombre estaba muy gordito, pues. Quiero porque sea el gambazo. Era un gambazo. Era un gambazo, pues. Elvis era un gambazo. Priscila Presley decía eso. Ah, no, no sabía yo. Oiga, vámonos con el siguiente tema. A rey muerto, rey puesto, y nos vamos de rey a rey. Sí, pues nos vamos con otro rey. Del rey del rock and roll al rey del pop. Ah, yo, qué maravilla. Este era como medio tuyo, ¿cachai? Sí, es que era como... Partió negrito y se reivindicó y quiso ser blanco. Po, para ser mejor. Sí, no, pero hablando en forma más seria, este hombre tenía una enfermedad. Uy, era pedófilo. Oiga, decía que tenía un acercamiento muy grande ahí con Macaulay Culkin también. Ay, pero señor, qué desgracia. Pero... No, hablando para en serio. Para los que no saben quién es Macaulay Culkin, es el jovencito que aparece en Mi Pobre Angelito 1 y 2. Está bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Ese mismo, pues. Y este hombre, bueno, padecía de una enfermedad de la piel que se llama vitiligo. Por eso en realidad se perdió la pigmentación de la piel y se volvió blanco. Esa es como la enfermedad. ¿Y de qué murió? ¿Y de qué murió? El primer informe indicaba que ¿a era... todo esto? Michael Jackson murió el 25 de junio del 2009. Ah, está bueno recordarlo. Sí, se me había pasado. El primer informe de muerte indicaba que todo eso era una... un paro cardiorrespiratorio. Una parada, tengo puesto ahí una parada militar. Y pero después de tanto informe y tanta investigación, la causa real de muerte fue una intoxicación por propofol administrada por el doctor Murray, el médico de cabecera. El mayordomo era el culpable. Como siempre ocurre. Oiga, y... Pero, weón, yo me acuerdo que Michael Jackson estaba terrible cagado. Cuando salía a la calle hasta se le caía la nariz, pues. era el hombre Lego. Se desarmaba. Sí, pues. Salía con un paraguas, así. Bueno, el hombre estaba un poco delicado. Esos lentes oscuros también irreconocibles. Oiga, los lentes de Paco. Sí. Yo vestimenta dorada. Yo tenía una compañera en el colegio que era ahí. Muy parecía a Michael Jackson. ¿Era blanca o era negra? Era blanca y tenía como la misma cara estirada. ¿Era blanca con dorado, azul con negro, ¿no? De hecho, entre nosotros le decíamos la Michael Jackson, me acuerdo. Ah, era bonita. Not. No. Oiga, ya que estamos hablando tanto de que si era blanco, era negro, ¿por qué no nos vamos con un temita de...? Podríamos irnos con un temazo, con black or white. ¿Blanco o negro? Sí, o sea, en realidad, negro o blanco. Como el tuyo, pues. ¿Blanco con dorado o negro con azul, como el vestido? Ah, no, no venga con weá. Ya, pucha, pues. Se le acabó lo de charachero hoy día. ¿Qué tal si nos vamos ahora con un temazo de Michael Jackson, ¿y este black or white? ¿Lo presento yo? Bueno, lo estaba presentando, güey. Ah, preséntelo entonces, no me venga con güey. Puta mono, me cagaste la volada, güey. Estaba todo emocionado diciendo la presentación del tema. Vaya entonces. Ahora no. A ver, pero... mientras yo me tomo un sorbito ahí. Me hace un sorbito porque a mí me... Como que tengo una flatulencia. Ya, vamos. Ahora nos vamos con un temazo del rey del pop, Michael Jackson. Black or White, aquí, en un podcast más. And I'm here with all the causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. No sé qué va a decir, porque en realidad Michael Jackson es un grande. No hay palabras para este gran hombre. Pueden ser palabras negras o palabras blancas, ustedes deciden, pues. Oiga, que estamos racistas ahí. Sí, lo que pasa es que Michael Jackson, cuando se hizo blanco, dejó... ¡Ese mismo! ¡Ahí está! ¡Main Fury! Cuando Michael Jackson se hizo blanco, dejó de robar. Obviamente. Oiga, ¿qué tal si ahora nos vamos a nuestra nueva sección que la estrenamos en el capítulo pasado? Y se llama... Cortitos. Oiga, qué gran entrada. Es la mejor fanfarria que podríamos tener de aquí en quizás cuántos años o quizás cuántas temporadas. Cuántas no sé. Vidas más podría ser. Bueno, y la sección Cortitos, como siempre, está a cargo de Cabezón, que nos viene a sorprender con una variedad de temas que están acorde a nuestro tema principal de hoy. ¿Qué los es? Fallecidos. Fallecidos. Así que... mientras nuestro DJ está buscando en la biblioteca, tenemos varios iconos en realidad que son parte, digamos, de nuestra historia y nuestra cultura musical. Y lo que está sonando ahí de fondo es Slipknot, el disco Made Fit Kill Repeat. Aquí tenemos un fallecido. Bueno, algunos lo encontraban un grande en realidad, y se notaba demasiado su talento en este disco, y también, sobre todo, también se hizo mucho notar dentro del disco Iowa, en la canción Gently. Y este hombre falleció el 24 de mayo del 2010. Fundador, digamos, de la banda Slipknot, que muy preferida aquí de nuestro amigo Cabezox. Ah, y claro, y Slipknot me aclaran aquí por interno, por el Sonopronter, que Slipknot viene acá el día 30 de septiembre de este año. Se presentan en el Movistar Arena con teloneros de Sepultura. Oiga, que va a estar bueno. Va a estar bonito, pero yo no voy a ir. Ah, sí, pues usted no es muy fanático de Slipknot. Yo me acuerdo, en realidad no voy yo me acuerdo a ir. Cuando los vi la primera vez, güey. No, sí, en realidad no voy a ir porque voy a estar dos días antes en el Get Louder y era una o la otra. Ah, y... sí, pues. Pero yo voy a intentar por lo menos hacerme las monedas para ir y revivir ese momento muy bueno junto con nuestro DJ Cabezox también. Oiga, ¿qué otra sorpresa nos tiene preparada? Ya, esto es de parte de Drowning Pool. En su primer disco, Sinner. Y aquí tenemos a Dave Williams, más bien conocido como Stage, quien falleció el 14 de agosto del 2002. ¿Usted conoce la causa de muerte de este personaje? no sé si me lo puede aclarar por interno acá, Cabezox, pero él fue encontrado muerto. Sí, pues fue encontrado muerto y ahogado por su propio vómito en la gira de Los Fest de ese mismo año, del 2002. Fue encontrado en el bus, en realidad. En el bus, lo encontraron muerto. Sí. Todo vomitado ahí. Y en realidad esta era una banda que prometía. Este era un muy buen disco, el Sinner por lo menos, en el cual cantaba Dave Williams, más bien conocido como Stage, como habíamos dicho. Que tenía power, aparte. El tipo sabía, en realidad. Tenía sus distintos tonos de voces. Y bueno, ahora llegó el nuevo vocalista, que igual no es malo, pero en realidad, ¿qué más le vamos a hacer? Y seguimos con el siguiente cortito. La señorita Amy Casa de Vinos. Que le hacía, vinos. Que le hacía honor a su apellido, digamos, porque era bien buena para empinar el codo esta chiquilla. Oiga, yo estaba empinando el codo recién, pues. Señor Pablo Casa de Vinos Mora. Casa Cerveza, me gustaría dejarlo. Beer House. Oiga, pero esta señorita murió el 23 de julio del 2011. Fue encontrada en su departamento muerta. Está hecha pico. Pucha, no sé cómo la habrán encontrado, pero yo creo que esa mujer estaba en la gloria antes de morir de lo drogada que estaba. Sobre dos. Como un personaje así, pues también. Está con sobredosis también, digamos. ¿Qué más podemos agregar de? ¿No? En realidad, la música que tiene es muy buena. Y lo que logró juntar dentro del estilo musical nuevo que hizo, porque hizo como un nuevo blues también. Claro, una mezcla ahí, como un poco de soul, un poco de, tiene un poquito de un todo. Un poquito de pop también. Y una pero voz muy vámonos reconocible. Con el siguiente. Un grande. Este hombre es un grande. Oiga, ¿y se habrá ido en carretera? ¿Y se habrá ido para allá, digamos? ¿Se habrá ido al infierno? Como ese capítulo de Los Simpsons, cuando terminan y se van al infierno y se escucha este temazo también, pues. Este hombre es Bon Scott, fallecido el 19 de febrero de los años 80. Mire, ¿y sabe que este caballero tiene una estatua, digamos, ahí en Australia, recordando y memoreando, ¿qué fue eso? Ya, da lo mismo. Perdón, estaba empinando el codo. Haciendo honor, digamos, a memoria de Bon Scott ahí en Australia. Y el último disco que grabó fue, digamos, ¿dónde está este tema? Pues, Highway to Hell. Highway to Hell. ¿Y qué temazo? ¿Se habrá ido así? Pues yo creo. Yo creo. Si nos está escuchando, por favor, Bon Scott, déjanos un mensaje y nos dice si pónganos es que está... like ahí en un podcast más, pues. Y nos dice si es que estás ahí o si no tiene internet, patrón. Nos puede enviar un correo. Un Gmail. No, pues un Gmail no, pues si no tiene internet, pues. Pucha, qué es, bro. Pucha, mono. Que puta, mono. Vámonos con el siguiente tema, en realidad, señor Don Cabezox. Este hombre... La sufrimos. Sí. La sufrimos varios. De hecho, había un tema que me recuerdo que lo hizo Head de Korn. Ya. Que contrató muchos músicos, bueno, a partir de internet, en realidad, a partir de muchas cosas. En donde creó como una canción tributo a este hombre. Este hombre, para los que no lo saben, es Chi Cheng, bajista de Deftones. Oye, ¿sabe qué? La sufrimos harto con este hombre porque entró en coma el año 2008. Sí, pues. Y falleció en... el 13 de abril del año 2013, a través de un fallo cardíaco. Ah, mire, estamos... De hecho, este es el tema. Gracias a nuestro DJ Cabezox. Este es el tema que yo le estaba contando, que era el tributo a Chi Cheng. Y se llama A Song for Chi. Sí. Ahí está Head hablándonos. Y ese tema al principio parte tocando guitarra junto al el baterista de Flo, que está grabado en vivo. Ah. Mientras él toca vía webcam. Ah, y mire, y ahí Head está diciendo en el fondo que escuchen un podcast más y todo el cuento, pero este tema cuenta con la participación de nada más y nada menos que Jim Root de Slipknot, Sid también de Slipknot, Ray Luciar en la batería, Fieldy en el bajo, Dave McClain de Machine Head, Robert Trujillo de Metallica, Clint Lowry de Seven Dust, Morgan Rose también de Seven Dust, Head, digamos que lo estábamos nombrando recién, de Korn, Monkey, Wayne Losiak de Hatebreed, Was de POD, Mike Wengren de Disturbed y Adam Dutkiewicz de Killswitch Engage. Digamos, un gran lineup para un gran tema. Puedo decir que me equivoqué porque no mencionó el de Flow, me equivoqué con el de Disturbed, que era el que tocaba la batería, weón. Pero bueno, somos todos humanos. Puta, weón, mentiroso, weón. No, me largo este programa por mentiroso, weón. Adiós. Bueno, así que yo me quedo ahora a cargo de un monopolio, un imperio de parte mía. Un monopolio más. Un monopolio más. Mire, y mire, aquí tenemos un sonido medio rancio, pero bueno. Rancio porque en el fondo murió de sobredosis como... como la mayoría de los weones que hemos dicho. y como buen punk, en realidad. Anarquía en el Reino Unido. Este es un temazo que también sale en el Guitar Hero 3. Y bueno, si vamos a hablar del personaje aquí que tenemos, es Sid Vicious. ¿Quién falleció, digamos? El 2 de febrero del año 79. Obviamente por sobredosis, como un buen punk que era, po. Y pero rancio y cochino. Yo creo que esa plata de droga la pidió en el metro o algo así. Obviamente. Ahí, oye, hermano, engancho una moneda, po. Una moneda, porque tengo hambre, po. Por lo menos, no sé, esto piden y no asaltan como los que andan en Ferrari. Ah, no. Yo en realidad pienso que estos hombres de verdad también asaltan. Pero no, sí. no fallamos en nuestro sentido racista, porque puede haber gente punk. O clasista. No, ¿sabéis qué? No hay gente punk escuchándonos porque esos curiosos con cueva tienen internet. Machetean internet. Aunque la otra vez vi una foto muy simpaticona de un punk comiéndose una hamburguesa del McDonald's diciendo: muere maldita hamburguesa capitalista con mis mordiscos anarquistas. Anarquistas organizados. Obvio, pues. Oiga, ¿y qué tenemos como para el siguiente tema? Y esto que suena de fondo viene de la mano de otro gran fallecido que tenemos acá, que es Dimebag Darrell, quien murió el 8 de diciembre del año 2004 a mano de un fanático por 2 disparos en la cabeza. En realidad no era tan fanático de él, era fanático de Pantera el hombre, y se fue a meter a un concierto de Damage Plan. Ah, porque Pantera se había separado. Sí, pues. Y entonces ahí le pegó 2 disparos en la cabeza y 4 en el cuerpo por si seguía vivo. Ah, mire, entonces se aseguró. Sí, pues. Pero después llegó el señor policía que... El señor don policía. Y que se aseguró más. A disparo. Oiga, pero me imagino ese concierto debió haber quedado la mensa cagá. Fue prácticamente como ese concierto de Dead Metal que hubo acá, que quedó la cagá. Ah, sí. Es que no recuerdo la banda. ¿Ustedes se acuerdan? Yo tampoco, pero da lo mismo. ¿Alguna banda que dice ya? balazo zorrón de haber quedado ahí en el pedazo de... Aquí tenemos un grande, un hombre, un rey, yo encuentro, rey, pero que no ha sido la denominado. Reina también, la reina. La tenemos rey Queen. Al gran hombre Freddie Mercury, que lamentablemente se nos fue de este mundo el 24 de noviembre del 91 por una maldita bronconeumonía, weón, gracias al SIDA. Claro. Un grande, un compositor espléndido, que me acuerdo cuando estaban grabando Bohemian Rhapsody. Oiga, se pegó el pedazo de tema con eso. Pero el como el datito del... Bohemian Rhapsody fue grabado, bueno, todas las voces son grabadas por Freddie Mercury, mientras los otros músicos terminaron su pega, se fueron a carretear. Freddie Mercury se quedó grabando todas las voces durante toda la noche de ese tema. Justamente eso era lo que quería que contara. Le dio en el clavo. Y son como yo la otra se vez. La mente. Sí. Y yo el otro día bueno, no el otro día, hace un tiempo bajé el multivista y son alrededor de 15, 20 voces más o menos, esa introducción solamente, así que gran valor Freddie Mercury. A ver, vámonos con el siguiente. Oiga, ya no nos queda más cortito. No había siguiente. Pucha. Bueno, será, pues. Bueno, será. ¿Qué tal si nos vamos con un grande de Sudamérica aquí? Ya que. ¿Ya? Por poco, si ya que estábamos que... hablando de personajes fallecidos dentro de la historia de la música, y tenemos aquí a un grande de Sudamérica, ya que no pusimos ningún sudamericano, nadie que cantara en español, algo que entendiéramos nosotros, nos vamos con Gustavo Cerati, con un gran temazo. Espérame, que Cerati hay que nombrar cuando murió también, pues si murió el día 4 de septiembre del año 2014 y entró en coma el año 2010, digamos, el 15 de mayo del 2010. Ah, sí, pues se me había olvidado mencionar eso también. Así que de Gustavo Cerati vamos a poner la excepción. Ese es un temazo. Ya pues. Vamos ahí ahora con Gustavo Cerati, La Excepción, aquí en un podcast más. Quiero ser lo que te hace más feliz. Verte así, como el fin de este viaje. fue un gran temazo de Gustavo Cerati. ¿Qué opina de acuerdo a él? No me gusta. Puta la weá, weá. No me Le gusta. Traigo un tema de un grande de Sudamérica, una weá que yo puedo entender, por lo menos que yo, a mí me no me va mal en inglés, pero lo entiendo, weón. Pero, ¿cómo no le gusta? No me gusta Cerati, no sé, es como que... No me gusta. Bueno. Gusto personal, ¿no? Ya, ya. No. Ya, ya que a este hombre no le gusta Gustavo Cerati, podemos seguir el programa, weón, y hablar de otro grande. Nos vamos al último bloque del programa. Un hombre que no tenía cabeza para muchas cosas. Porque efectivamente murió de un disparo en la cabeza. Algo así más o menos. Hay varias teorías en realidad de que esto fue un suicidio, de que fue un asesinato. Yo pensaba que había sido un asesinato hasta que fui a ver Montage of Heck y yo encuentro que... Pero quizás la gente no tiene idea de quién estamos hablando nosotros. Nosotros podríamos estar hablando ahora del mismísimo Gato Juanito, pero no estamos hablando del Gato Juanito, estamos hablando... ¿Ah, no? Me equivoqué. De Kurt Cobain. Líder, formador de Nirvana, el movimiento que inicia el grunge, digamos, en el mundo. O sea, en realidad es por cómo se conoce el grunge. Esa fuerza, ese sonido sucio... Y ese sonido tan de mierda que tenían en vivo también. Y en grunge, en realidad, la historia es como que a Kurt Cobain le preguntaron: oye, ¿y tú qué tocáis? No, es algo que suena como grunge. Pero que... ¿Sí? Sí. Entonces, de ahí viene el nombre grunge. Pero es porque el sonido era como... ¿Cómo decís tú? Un sonido sucio, un sonido bien de mierda. Un sonido sucio que después yo creo que en algún capítulo le dedicaremos un capítulo a Sodadicto Mono Matamala. Vámonos entonces con... Ah, bueno, también tenemos que contar que nos vamos... Que ya tenemos que... Después de este tema ya... Ya no vamos a hablar. No vamos a seguir hablando porque ahora nos vamos a despedir, en realidad. Queremos agradecer a toda la gente que se sumó a un podcast más, le puso me gusta a la página y a los que se dieron también el tiempo, porque es muy, muy diferente darle me gusta a la página que a escuchar el tema también, o sea, el tema, el podcast en realidad. A mí, y escuchar el azul. A ti, pa' tu weón, grita. De algo, pues, weón. Bueno, y a nuestro DJ también se fue que quería dar un lujo también. Se enojó. Pero mire, ¿lo dice usted o lo digo yo? ¿Qué quiere que le diga? La promoción de la página. Ah, bueno, que como siempre, recordando ahí que nos pueden visitar en facebook.com/unpodcastmas, en Twitter un_podcast_más. Si es en Chapado a la Antigua, nos manda un correo. Nos puede decir, oiga, ¿sabe qué? Nos gustó mucho su podcast. Ese animador Mora, weón, que... Qué personaje tan adorable, weón. O le gusta, o diga, no, me gustan los sonidos que pone el Cabezox, o no sé. O me gusta esa gentil voz que tiene Nico Pues. Así que Facebook, Twitter, ¿qué más tenemos? Gmail, nadie. De hecho, ni lo reviso. Puta, queréis como la wea. Ya, no importa. Pero en realidad quería agradecerle a toda la gente que se sumó a este programa, que se dio el tiempo de poder escucharlo. Un aplauso para ellos. Bravo, bravo. Y que lo sigan escuchando y que por favor nos digan, nos pueden decir por interno, nos pueden decir en la cajita de comentarios de que si les gustó o no. Y propongan temas si quieren también. Sí, pues, pueden proponer sus temas. Vamos y ahora Kurt Cobain. Nos vamos con Kurt Cobain. Y en realidad también quería hacer una mención. Haga una mención. A la enana. Que me había dicho que le dedicaron un tema, pues, weón. Ah, ya, pues entonces esto es sobre una chica. Sí, pues la enana, pues, weón. About a enana. Vámonos con Nirvana, About a Girl. Para cerrar el tema en un podcast más. Chau, chau. Nos vemos.